Bueno, Edgar, contanos un poco qué es lo que sucedió aquí en Vándalo. Bueno, mi nombre es Edgar Núñez. Por lo siguiente, tuvimos un pequeño conato de incendio en la parte del depósito de atrás de Vándalo. No se sabe todavía las causas que fueron el incendio, pero teníamos apilado un poco de cartón de la caja de pan, que poco a poco lo vamos acumulando. Cuando pasa el cartonero se lo entregamos y estábamos unos laburando en la parte de la cocina y otro en la parte de adelante atendiendo. Y gracias a Dios que el dueño estaba afuera y observó el incendio, que se prendió rápido el cartón. Tú sabes que el cartón prende rápido. Intentamos apagarlo con agua, con los extintores, con matafuegos, y no pudimos, tuvimos que llamar a los bomberos. Pero hasta ahorita ya está todo solucionado, gracias a Dios. Fue un pequeño conato de incendio, pero lo pudimos combatir rápido, gracias a Dios. Un incendio menor que con la rápida acción lo pudieron extinguir. Gracias a Dios que contamos con matafuegos en todo el área de Vándalo y intentamos apagarlo con agua y matafuego y lo logramos opacar un poco hasta que llegaron los bomberos, que terminaron de apagarlo. Gracias a Dios solo fue un pequeño susto, pero ya estamos haciendo la limpieza de las labores de limpieza, y Dios quiere ya todo pasó. Ya estamos abiertos ya para el público, todo bien, gracias a Dios. ¿Los motivos del incendio todavía están en investigación? Sí, no se sabe todavía qué pasó, pero con el sol no se sabe, hay muchos vidrios. Había unos vidrios ahí, puede ser que hizo un destello, no sé, no se sabe todavía. Pero eso se harán las investigaciones que harán los bomberos, vamos a ver. Vale remarcar que esto se da en el depósito, en la parte de atrás, lo que es el comercio funciona con normalidad. Todo estaba funcionando ya con normalidad, fue un pequeño conato, como te digo, y bueno, ya gracias a Dios todo quedó solucionado. Estamos laburando normalmente, abierto al público, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y volvemos a las 7 hasta el cierre, 12 de la noche. Edgar, gracias por el tiempo. A tu orden.